gusto compartir la actualidad del café mañanero cada día. Empezamos. Lo primero, miramos el tiempo. Arrancamos con una temperatura de 9 grados centígrados. Para hoy alcanzaremos una máxima de 18, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Martes soleado. Hablamos del 28 de marzo. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de los principales indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1.08, ayer estaba a 1.07. Se fortalece la moneda europea frente a la estadounidense. El petróleo alcanza los $77.72 en el mercado internacional. Aún así pierde un 0.31% y el IBEX 35 cerró la jornada en 8.906 puntos. Se recupera en más de un punto, 1.9 exactamente. Y atención con algunos titulares en materia de economía para destacar. España es la gran economía europea con la inflación más expuesta a los shocks climáticos. Para que lo tengan presente. Y por otra parte, la Unión Europea aprueba la prohibición de motores de combustión en 2035 después de que Alemania levantara su veto. Pasamos también a dar cuenta de otros temas que hacen parte de la actualidad. Incertidumbre entre los vecinos desalojados en Castellón. Hay peligro de que vuelva el fuego y queme lo poco que ha quedado, dicen los lugareños. Todo esto tras 5 días de incendios. Aunque luce controlado, aún está vivo. Continuamos dando cuenta de los temas más importantes de la actualidad. Hay crisis en política en el gobierno de Pedro Sánchez. 2 nuevos ministros. Daremos cuenta precisamente de las novedades entonces en el gabinete de Pedro Sánchez. La actualidad en el café mañanero. Avanzando con los temas más destacados del día. La Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, Red Latinas, así se le conoce, y la Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos lanzó la campaña Muros Invisibles, un llamado de atención urgente al gobierno para que proteja a las víctimas de violencia machista. Y continuando con más noticias en materia de inmigración, el Consejo de Europa pide a Reino Unido detener el proyecto de ley migratorio. Seguimos repasando la actualidad. Damos cuenta también de los deportes. España enfrenta a Escocia hoy en compromiso correspondiente a la fase de clasificación para la Eurocopa 2024. Y en un compromiso amistoso que se va a jugar hoy también, ha habido 2 detenidos. Hablamos de 2 selecciones que van a jugar en territorio español, Marruecos y Perú. Por un lado, el portero de la selección del Perú, Gallese, fue detenido por incidencias con la policía. Luego les vamos a contar la historia completa, pero en el hotel de concentración se registró el incidente y allí también luego fue detenido un trabajador por lanzar comentarios racistas o discriminatorios contra la selección de Marruecos, un trabajador del hotel. Hay mucho para contarles en el café mañanero. Gracias por seguirnos. Y aquí está el saludo musical por cuenta de Maluma y Marc Anthony, que nos presentan La Fórmula. Es lo nuevo que tienen estos 2 artistas en el mercado. De nuevo juntos. Oh no. Hoy me levanté pensándote más que ayer. Está cabrón que ha pasado el tiempo. Yo sigo donde me dejaste. Tú pudiste hacer la vida en otro lugar. Y yo no encuentro quien ocupe tu lugar. Qué mierda recordarte. No hay una fórmula para olvidarte.

la fórmula. Y parece que ya tienen definitivamente la fórmula para triunfar en el mundo de la música. Ritmo de salsa. Sí, Maluma y Marc Anthony. Juntos una vez más. La canción apenas lleva aproximadamente un mes. En el videoclip se puede ver que ambos artistas cantan toda la canción, incluyendo el coro, mezclando los géneros musicales bachata y música tropical. Sí, la salsa. Definitivamente no tiene desperdicio esta canción. El más reciente estreno musical de los conocidos cantantes, de todo un hit, ya que claramente se puede ver la pegada que continúa teniendo en la red de contenido audiovisual YouTube. Espectacular, les está yendo. Felicidades, Maluma. Felicidades, Marc Anthony. Grandes. Es el resultado cuando se unen dos artistas de garantía. Maluma y Marc Anthony. La fórmula. Y sonando, como no, aquí en el Café Mañanero de Latinos FM. Una ventana abierta a la cultura latinoamericana. Aquí al ritmo de salsa. Un feliz día para todos. Y gracias una vez más por acompañarnos. La invitación es para que sigan con nosotros, disfrutando el entretenimiento. Y cuando hablamos de entretenimiento, por supuesto, ahí está la música presente. Y como no, de toda la actualidad. Gracias por seguirnos. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Comenzando la jornada, y atención a este mensaje que es muy importante para quienes usan internet, que hoy en día es prácticamente todo el mundo. Atención a la siguiente promoción de Only One Comunicaciones. 300 megas, 40 gigas para tu móvil y llamadas ilimitadas, todo por 35 euros con 95 céntimos. Only One Comunicaciones está en Manuel Candela, número 21, y en Mariano de Cavia, 29. Dos puntos en Valencia. Only One Comunicaciones. Más información en la web onlyonetienda.com. Si eres de las personas que de pronto tiene alguna dificultad por no tener los papeles para acceder a un contrato, que sepas que Only One Comunicaciones tienes una alternativa. Es cuestión de que te acerques a las oficinas o te pongas en contacto con la página web onlyonetienda.com. Only One Comunicaciones. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. La comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Yunja Mihatovic, pidió a los parlamentarios británicos que impidan la aprobación del polémico proyecto de ley contra la inmigración ilegal, que según ella choca con estándares humanitarios internacionales. Abro comillas, es esencial que los parlamentarios impidan la aprobación de una legislación que es incompatible con las obligaciones internacionales del Reino Unido, insistió Mihatovic en una carta abierta dirigida a los presidentes de las dos cámaras del Parlamento y que se conoció este lunes. Recordemos que el proyecto de ley de inmigración ilegal que ha comenzado trámites este lunes en la Cámara de los Comunes, es decir, la Cámara Baja del Parlamento Británico, pretende expulsar del Reino Unido a cualquier persona que haya entrado al país violando los controles migratorios en respuesta a las numerosas llegadas de migrantes por el Canal de la Mancha. Primero por sorbo de actualidad en el Café Mañanero, vamos inmediatamente con el adelanto de los deportes. Adolfo Jiménez del Río a esta hora aquí en el Café Mañanero. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día de la Torta Selva Negra, de igual forma que este 28 de marzo se conoce como el inicio de la celebración japonesa del Hanami. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Entre los aniversarios del día, el reconocido escritor Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, está cumpliendo el día de hoy 87 años de edad, de igual forma que la cantante estadounidense Lady Gaga, quien nació un día como hoy hace 37 años, al igual que recordamos el fallecimiento, el aniversario número 16 de cuando falleció el reconocido director de cine británico Tony Scott, el hermano menor de Ridley Scott y famoso por haber sido la mente maestra tras el clásico de los 80, Top Gun. Esto es lo más resaltante que tenemos en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Y ahora sí, Adolfo Jiménez del Río y el adelanto de Latino Deportes, la actualidad deportiva en resumen. Los aficionados granotas, más exactamente del Levante Unión Deportiva de la ciudad de Valencia, no paraban de la felicidad este fin de semana. Y es que necesitaron 85 años, 8 meses y 7 días para poder lucir su primer título de campeón. Y es que la Junta Directiva de la Federación Española de Fútbol, a petición del presidente Luis Rubiales, ha aprobado el reconocimiento de la Copa de la España Libre, disputada en 1937 en plena guerra civil, como título oficial. Y es que muchos han sido los años que desde el club, especialmente desde el área de patrimonio histórico, se ha luchado por lograr que aquella Copa de la República dejara de estar en la clandestinidad. Y también lo ha hecho con el Real Club Deportivo, que ha reconocido como campeón del concurso España en 1912. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. La actualidad en el Café Mañanero. Momento para una breve pausa. De vuelta estaremos con el monólogo de actualidad. Hay mucho para compartir hoy. Estaremos también con la abogada Luz Piedraíta en una serie de entregas. Aquí en el Café Mañanero vamos a dar cuenta de los pasos que requiere una persona inmigrante para regularizar su situación en España. Todo empieza con el padrón. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la avenida del CIR. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia.

puedes cambiar tu forma de ser. No te olvides que te amo. Sácala, llévala al cine. Llevabas el toque, le invitabas a comer, la sacabas a bailar. Era tu única mujer, ahora no puedes cambiar tu forma de ser. Cada rato la llamabas, por ella preguntabas, muchas veces fastidiabas, sin motivo la celabas. Ahora no puedes cambiar tu forma de ser. Escuchando a Oscar de León. Detalles, esos que no se pueden perder, esos que marcan la diferencia. A propósito, es noticia, el diario El Nacional de Venezuela publica un reencuentro para la historia, la dimensión latina y Oscar de León, juntos de nuevo, después de 43 años. El llamado sonero del mundo y la agrupación en la que se formó en un concierto el 12 de mayo. El 12 de mayo, en el Poliedro de Caracas. Y merece respeto, y a ti te entregó la pureza de su vientre, y tienes que estar pendiente de los detalles. Ahí tenemos entonces al León de la Salsa. Tras recorrer el mundo entero con su música y lograr grandes éxitos en la década de los 70, la dimensión latina y el sonero del mundo, Oscar de León, se reencuentran luego de 43 años. Los astros de la música ofrecerán un concierto muy especial que se llevará a cabo entonces el próximo 12 de mayo bajo la cúpula del Poliedro de Caracas. Con un gran espectáculo lleno de energía, ritmo y sabor, los artistas regalarán sus mejores temas para todos los amantes de la salsa. Y podemos citar títulos como Llorarás, Sigue tu camino, Dolor cobarde y muchos más. Un regalo desde luego para todos los seguidores, tanto del León de la Salsa como de la dimensión latina. La música aquí en el Café Mañanero. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor. humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Empezamos con la actualidad política en España. Lo primero que tenemos para destacar es que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció el nombramiento de Héctor Gómez y José Manuel Miñones como ministros de Industria y de Sanidad, respectivamente, tras la salida de Reyes Maroto y de Carolina Darias, que se produce por la renuncia de ambas para concurrir a las elecciones a las alcaldías de Madrid y de Las Palmas. Esto es lo que se conoce como una crisis ministerial. Simplemente hay un cambio. Y para destacar, ya esto deben ser los ministros con los que va a concluir la legislatura el presidente Pedro Sánchez, que tiene en su agenda visitar China. Todo esto tras un ofrecimiento que le hiciera ese país, y Pedro Sánchez lo va a aprovechar sabiendo de la necesidad que hay ahora mismo de explorar cualquier posibilidad de mediación para un cese al fuego o, por qué no, parar esa guerra entre Ucrania y Rusia, o Rusia y Ucrania, de alguna forma detener esa invasión. Y recientemente el presidente de China, Xi Jinping, visitó Moscú y se reunió con Vladimir Putin en un intento por lograr un acuerdo en medio de la guerra. China no es país de este tipo de oficios, pero la verdad es que no está mal y es el momento de que se ponga manos a la obra, de que haga algo por la paz mundial, que deje a un lado la indiferencia. Y por otra parte, a propósito de China, encontramos que esta semana se produjo un hecho en Centroamérica que de pronto no ha trascendido mucho, pero que sí representa algo, y ya les vamos a contar de qué se trata. Resulta que Honduras rompió relación con Taiwán, una relación que traía desde hace muchas décadas, para profundizar precisamente con China. como ya lo hiciera también en su momento Nicaragua. ¿Y qué refleja todo esto? Pues la avanzada de China en el continente americano. Estados Unidos ha afirmado a propósito en las últimas horas que seguirá profundizando su relación con Taiwán tras la ruptura de Honduras con la isla. Concretamente, el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedan Padel, evitó opinar de la decisión del gobierno de Xiomara de Castro, pero remarcó que China a menudo hace promesas a cambio de un reconocimiento diplomático que finalmente no cumple. Recuerdo perfectamente que le prometieron al dictador Daniel Ortega la construcción de un canal. Y se ilusionó Daniel Ortega y rápidamente rompió relaciones diplomáticas con Taiwán para profundizar precisamente con China. A día de hoy no se sabe nada de ese proyecto, de ese canal interoceánico como alternativa al canal de Panamá que se iba a construir. Es verdad que salieron algunas voces protestando por el impacto ambiental que podría tener este proyecto, pero China no ha cumplido. Recordemos que Taiwán es un territorio que está en disputa, que China quiere ejercer soberanía y Taiwán que quiere ser un país independiente y que para ello cuenta con el apoyo de los Estados Unidos. No es otra cosa que la posición geopolítica en el mundo por parte de China. Vamos ahora con noticias que tienen que ver con inmigración. Los migrantes en Libia sufren abusos que alcanzan extremos de esclavitud y tortura sistemática. Así lo ha determinado este lunes una misión de investigación de la ONU sobre las violaciones de los derechos humanos en ese país. Ya aquí en el Café Mañanero hemos dado cuenta de numerosas noticias que nos llegan desde Libia, también desde Nepal, muy preocupantes. Esa misión ha responsabilizado, atención, a la Unión Europea de facilitar la comisión de parte de esos crímenes al financiar entidades que efectúan retornos forzosos a Libia de migrantes interceptados en el mar Mediterráneo. Debo decir que en este sentido es hora de que se frene este tipo de cooperación con países que no garantizan el cumplimiento de los derechos humanos a las personas migrantes. El apoyo de la Unión Europea a la Guardia Costera Libia en términos de retornos forzosos y de interceptación lleva a violaciones de los derechos humanos. No se puede devolver a personas a áreas que son inseguras y las aguas de Libia son además también claramente inseguras para los migrantes, decía ayer un comunicado de Chaloka Beyan, miembro de esa misión de la ONU. Entonces lo está diciendo la ONU, un organismo internacional. Mucho ojo con lo que está haciendo la Unión Europea. Y ya, a manera de conclusión, hay que decir que Europa no puede pretender deshacerse de los migrantes en situación irregular, dejándolos en manos de gobiernos como el de Libia o Marruecos. También pasa con Marruecos, que no garantizan el respeto de los derechos humanos. Levantamos la mirada nuevamente en este monólogo de actualidad para dar cuenta de lo que está pasando en Colombia. El ambiente político cada día es de mayor preocupación. Pasos de el pacto histórico, mejor dicho, Gustavo Petro, hacia el chavismo. Como bien se sabe, Gustavo Petro, cuando ganó la presidencia, al mismo tiempo también, en las elecciones legislativas, tampoco alcanzó la mayoría, sin embargo logró conformar gobierno. Fue un voto de confianza de los partidos tradicionales a Gustavo Petro. Pero como quiera que ha venido con proyectos que generan preocupación y con lo que no están de acuerdo. En un principio le apoyaron varios proyectos. Hasta allí todo paz, todo gloria, todo bien. Fue cuestión de que le dijeran no a esa reforma a la salud o que manifestaran reparos con ese proyecto de reforma a la salud, entre otros proyectos, para que de inmediato pues comenzara la amenaza y ya se empieza a hablar, oigan bien, de cerrar el Congreso. Lo hacen personas que estuvieron apoyando la campaña de Gustavo Petro, y una amenaza con el pueblo. Ese es un término ambiguo, ¿sí? Porque ¿qué quieren decir con el pueblo? Que van a presionar, como ya lo hicieron, por ejemplo, en el paro nacional, con esas violentas protestas. Pues resulta que en una entrevista con la revista Semana, Alfredo Saade, que recordemos, primero fue precandidato presidencial y luego se volcó con todo apoyando a Gustavo Petro. Él viene de una iglesia evangélica que tiene muchos seguidores. Pues en una entrevista, repito, con la revista Semana, puso de manifiesto su intención de recoger firmas para impulsar una reforma constituyente con el fin, oigan bien, de cerrar el Congreso. Cerrar el Congreso. ¿Les suena eso? Recientemente se escuchó eso en Perú y ya todos hemos visto cómo terminaron las cosas, ¿no? Y Gustavo Petro ha ido desafiando de cumbre en cumbre, reunión en reunión, pues al mundo, cuestionando la detención de Pablo Castillo por intentar cerrar el Congreso. Quiere decir que él está de acuerdo con esa iniciativa. Pero vamos a escuchar aparte de esa entrevista del señor Saade en la revista Semana, y donde habla de iniciar ya, de dar ya los primeros pasos para el cierre del Congreso de Colombia. Ahí se estaba metido dentro de un proceso de corrupción, de guerra, de todo lo que sabemos, y hubo la necesidad. Es que 30 y algo de años después, Vicky, el país sigue igual, sumido en una corrupción terrible, el país sigue nadando en narcotráfico. Un Congreso de la República que está de espalda al pueblo, un Congreso de la República que le da la espalda al poder popular cuando son elegidos, y por eso es necesario preguntarle a ese poder popular, al mismo pueblo, si está de acuerdo con que hagamos una constituyente y de una vez por todas cerremos el Congreso de la República y elijamos uno nuevo. Cerremos el Congreso de la República y que se elija uno nuevo al gusto del pacto histórico o Gustavo Petro. Esto es muy preocupante y son los primeros pasos de Gustavo Petro hacia el chavismo. ¿Será este el resultado de tantas reuniones en los 7 meses que lleva de gobierno? Preocupación en la democracia colombiana. Campanas de alerta de que en Colombia se empieza a transitar y no se sabe hacia dónde. En lugar de estar preocupados por controlar la inflación, en Colombia cada día los precios de la canasta familiar, los alimentos, cada día son más caros. Pero de eso no se habla. No, se habla es de iniciar, en este caso, o anunciar el cierre del Congreso, ambición de poder. Fueron elegidos para 4 años, pues. Y llama la atención que hablan de cerrar el Congreso cuando no les aprueban un proyecto, es decir, cuando no les gusta, como si se tratara de una dictadura. Ahí se hace lo que diga Gustavo Petro, o de lo contrario, esto, ¿no? Amenazar con el pueblo. No sé si ya gozan de tanto respaldo ciudadano, porque en un corto tiempo también es cierto que la imagen de Gustavo Petro ha ido en picada. Vamos a ver cómo están las cosas en las nuevas mediciones. Pero es muy preocupante lo que se está anunciando en Colombia por parte del Pacto Histórico, es decir, el movimiento oficialista. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Es el momento también para una breve pausa. No, todavía tenemos tiempo para escuchar entonces a Adolfo Jiménez del Río, que nos lleva también por los lados de Cuba. Allí, por ejemplo, para elegir a los representantes de un supuesto parlamento, pues solamente se pueden postular los que elija el Partido Comunista. 400 y pico, pues 400 y pico pone el Partido Comunista. Y ya está. Esa es una dictadura. Y es por eso que nos preocupan cuando vemos actitudes en Colombia que caminan hacia ese punto de partida, porque el referente de ese proyecto ideológico, de esa izquierda radical de América Latina, es Cuba. Cuba, allí parte todo. Se extiende por Venezuela, Nicaragua, y hay otros países en la región que están dando esos pasos hacia esa condición. Es el caso de Bolivia, y ahí tenemos nuevamente, o tenemos ya a Gustavo Petro, solo que las instituciones se le han frenado, ¿eh? Aún funciona la institucionalidad en Colombia. Esa es la esperanza. Pero ganas no le faltan. A ver, Adolfo Jiménez del Río, lo que tenemos entonces hoy en el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos las elecciones parlamentarias en Cuba. Y es que recordemos que el pasado fin de semana se realizaron estas elecciones sin ninguna auditación. Y es que según también el Consejo Nacional Electoral de este país, el 75,92% de los cubanos habría votado, por lo que la abstención posiblemente sumaría un 24,8%. Y según estos datos, las palabras de el mandatario Miguel Díaz-Canel fue de congratulación con él mismo, diciendo que los números dicen más que las palabras. Eso sí, los 470 candidatos presentados por la revolución serán los 470 congresistas de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿cuándo se postulan unos 470 candidatos y terminan siendo los 470 congresistas de la Asamblea Nacional de este poder? ¿Podríamos atrevernos a decir que eran unas elecciones realmente acomodadas? Y también nos preguntamos por qué en estas elecciones parlamentarias con bastantes irregularidades no hubo auditoría de algunos expertos del tema, como de España o de otros países europeos, como sí lo hicieron con Colombia y otras elecciones en países suramericanos. Y por último nos preguntamos, después de estos datos oficiales y después de demostrar que realmente sigue gobernando como venía gobernando Cuba, ¿se puede pensar que pueden haber algunos cambios que favorezcan a la población que cada vez se siente más sometida? Tema político del día. simplemente se continúa el guión de más de 60 años, ¿no? La dictadura, el Partido Comunista, presenta a sus candidatos y ya está. No hay más. No busque ninguna participación de alguien que piense diferente. Esa es una dictadura pura y dura, ¿no? Como para que sirva de inspiración para otras dictaduras en la región, que es lo que estamos viendo con muchísima preocupación. Y tal vez suene un poquito pesado, pero es que es preocupante porque la situación en la que se encuentra Cuba es totalmente deplorable, ¿no? En todos los aspectos. La pausa, ya regresamos. De vuelta vamos a estar con un repaso de las noticias más importantes en materia de inmigración. Y por otra parte, vamos a dar cuenta también del segmento de asesoría jurídica, donde hoy vamos a dar paso a paso, sí, los pasos, mejor dicho, que hay que dar para lograr la regularización por parte de un inmigrante en España. Ya regresamos. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Horizont Auto y Latinos FM te llenan el depósito de combustible de tu coche. Sí, así como lo oyes. Horizont Auto agradece la confianza a todos sus amigos latinos y llena el depósito de tu coche. Envíanos un WhatsApp con tu nombre y apellido. 640-864281. Y cada viernes atento a la llamada regalona. Recuerda siempre contestar. Yo escucho Latinos FM. Ven a disfrutar de una experiencia gastronómica. 631-64 6125. Llama y no pienses tanto. Si quieres vivir